En el marzo 2020, acá en la Comisión de Puntos Constitucionales de Gobernación, los diputados Otomuch Aprobarto, le ojé el tumbensal, le hubo el artículo del código de lo medio de Jalachil, de lo que es el obligatorio, que yantal un medio utánico maya, tijejelas un molayilo, de lo sol nuctal malo canalo, tijebas programa, rosa días lisama tuya la casa, tu laca lo molayilo Jalachil, ya no medio utánico maya, de lo camico canalo, ve chicpa, le uchi tus belta le molai instituto de investigaciones legislativas del congreso te lo cach chiti cuayan le meyaji lobo te lo mucan kun salu nuk besal le una ziltanka besan te lo chajolta mas tan le ubeite lo yanta le macho kutaniko maya te lo beite lo nuk besko le tu membalo digitalo besan lo integrantes le comisiono tu much aprobarto le proyecto le dictamen te lo gel tu mensal un noj alma tan iklumil te lo jetz el huevo chimbol tal un noj pastalil noj ocho winiko besan te lo tus belta tu laca hol pop lob ubetiko meyaji ya te alucalanda, ucustalo, cachucta, uto, olalo, uyanta lujana bembalo, unai besik yolo, utsabal meyatio, wautsabal, hebash pahtalil canantiobe. Cachajoltachan, ushakalile iniciativa, te lujoxale tumen almatan ley de imagen institucional, wau yochel halachilietel ayuntamiento. Miguel Rodríguez Baqueiro, tu cuba propuestas, tu yola al bash bonil, unhaunok besalte palacios, beishan, bash ochelil, unhauchik besik halachil. Miguel Candila, no, chocan uyashkubik, ulak propuestas, te lujoxal. Mukhtal, Bishkumbonbil, Ukuchile órganos autónomos. Ley le acta en la comisión, otro chantile diputado, solo iniciativa de lo que el tumen se yete lutsayer. Hunchet, tile hatzil, ti ciencia y tel tecnología. Le artículo 90 de la constitución, no cubantume María Moisés Escalante. Cubchan la iniciativa de lutsayer. Ulak hatzil, tile artículo 43, tile almatani lo mectan cajilo clumil, tuyola el suicidio, cubantume Katia Bolio Pinelo. Vechan la iniciativa de lo que el tumen sal, le almatani lo meyas poder. Legislativo tuyo la le parlamento jecabil cubantumen pri y el movimiento ciudadano justicia acta en la comisión de justicia y el seguridad pública todos los diputados sobre ficha técnica y el cuadros comparativos de la iniciativa de lo que el tumen es el artículo 115 del código penal ticlumil tusco cachanda al mauchaba luxal demanda le tacpoli tuyo la violencia familiar Katia Bolio Cuba propuesta, te lo usaba el chen, junten le perdón, guaca taca cupo leili le más cubético, ma tu chava lo luxa le demanda, o tuyo la le lo violencia familiar o lesiones. El presidente de la Junta de Gobierno del Congreso, Felipe Cervera Hernández Tuyala, una jubeta de la Junta de Gobierno del Congreso del Poder Judicial. La Comisión Ejecutiva Tuscuyanda al Canal Umuquiasmo Lóbil, Fiscalía General, Procuraduría de Mejempalalo, de los Hachacaltar Huacu Lóbil Tal, Upastalil Mejempalalo, de quien taca copol junto al Escolel Minan Yichan y el Lequen Calac, una jubilal, Biscun Calanda y el Tuscun Andale Palalo, Pashmolay con Sassil Kundik, Silvia López Escofi, Fieto Yala, Katak Muktak Ichlemuch Tamba y Mejo Le Molay el Skolelo. El presidente le comisionó Luis Borja Romero Tuyala, Utiale Hoxa le Tumen Alma Tani Ley de Adopciones, Mishumpel Tilemuch Cabelo Kata Tiobo Tutustajo propuestas Le Olal Tuyala. Helsha no beita lutzik baltar y chilemus tamba y meyah cuyalalo. Educación. Acta en la Comisión de Educación, Ciencia y Tecnología, Yanis Escobedo Salazar, tu cuba propuesta, te lutzayal tile iniciativa y que lujel tumen salu alma tan y cambesa y clumil, beishan tile código te alumia gil halachil, te lujets el bish una hukalanda al shoknalo leken hoko, waleken ohko shok, beishan utzol mejil wa protocolo, bish kum betal leken satak wa okoltak juntur shoknal. Ulak tane leu presidente. Presidenta de la mesa directiva y de la 62 legislatura, Tutsa Cajolvil, Bejlai Caju, Beta, Jejelas, Meyatun, Oscuchil, el Congreso, Tel Calanda, el Mautsayal, Tumen, Cojan, el COVID-19, Tumenta, Nubinun, no nos traducen, Sayal, Ticajnalo. Vean todos los diputados su capel propuesta de lo que ajolta lo que en el Día Estatal de la Mujer y de la Niña en la Ciencia cubantumen Lila Frías Castillo. Ulaque, te lo que el tumen salud almas anicambes a el clumil, cubantumen Harry Rodríguez Botello Fierro.